¿Cómo está usted? ¿Alguna vez se ha reído usted hasta llorar? El hombre de la siguiente historia sí lo hizo. Él era la alegría de las fiestas, el payaso que siempre parecía estar pasándola bien, mas por dentro él estaba muriendo. La comedia y la tragedia estuvieron unidas en su mente. Eran como gemelos siameses que él no sabía cómo separar. No hasta que su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Proclamando las buenas nuevas por todo el mundo, este es Desencadenados, dramatizando verdaderas historias de la vida real y producido en Chicago por la Pacific Garden Mission. Las personas desamparadas que llegan al faro antiguo generalmente tienen hambre. Algunos no han comido nada en muchos días. Es por ello que la comida es una de las primeras cosas que se les ofrece. Las personas de la calle también aprecian un cambio de ropa y una oportunidad para asearse. Y maravilla de maravillas, una cama propia. Incluso se les ofrece cuidado médico y dental si es necesario. Sin embargo, aparte de todo esto, las personas de la calle tienen otro hambre. El de borrar sus fracasos, encontrar una nueva esperanza y cambiar sus vidas. Y todo esto ocurre cuando ellos dan un paso de fe hacia una nueva vida. Ahora, para difusión por todo el mundo, un nuevo testimonio de la vida real, aquí en su serie Desencadenados, el programa que le hace examinarse y pensar. El hombre de nuestra historia tenía una necesidad humana muy básica, la de ser aceptado y querido por otros. El método que él escogió para satisfacer aquella necesidad funcionó demasiado bien. Él era querido por todos, menos por sí mismo. Esta es la verdadera historia de Dale Glomsky, de dónde y cómo él encontró la paz cuando fue desencadenado. Nací y fui criado en Wabasha, Minnesota, un pequeño pueblo junto al río Mississippi. Tenía 4 hermanos y una hermana, y todos asistíamos a una escuela religiosa en vez de una escuela pública. La nuestra era una familia muy cariñosa, aun cuando nunca hablábamos sobre nuestros sentimientos. A menudo orábamos en nuestra casa, pero también disfrutábamos de la diversión. Y especialmente por esa razón, mi papá le tenía mucha simpatía a mi tío Charlie. Dale, ya eres un alumno de segundo año, ¿no es verdad? Sí. ¿Estás en el equipo de fútbol? Ni en sueños. Apenas peso 45 kilos. ¡Hey! Oye, alégrate de tu tamaño. Así nadie te va a pedir que ayudes a mover una refrigeradora. Y si te lo piden, puedes sacar a relucir ese famoso ingenio que ahorra trabajo. ¿Cuál es? Una columna vertebral adolorida y enferma. Siempre funciona para evitarte el trabajo. Hablando de trabajo, Charlie, ¿vas a estudiar para ser fabricante de herramientas y troqueles? No, decidí que no. Paga bien, ¿eh? Sí, pero los años y las cervezas han cobrado un alto precio. ¿Escuchas eso, Dale? Sí. Estudia mucho. No termines como yo. El estudiar no sirve de ningún provecho, tío Charlie. No soy inteligente. Bueno, si no puedes hacer ninguna otra cosa, por lo menos diviértete. ¿Qué te parece otra copa, Charlie? Será mejor que me vaya a casa y limpie mi carabina. Mañana me voy de cacería con Lucas. El mismo que fue a cazar ese venado en ropa interior. ¿El venado tenía ropa interior? Eso es todo. Me voy de aquí. Él está bien, ¿sabes? Realmente aprecio al viejo Charlie. Siempre hábil para la diversión. Me di cuenta que ciertas personas siempre eran aceptadas y apreciadas. Mi tío era uno de ellos. En la escuela, los muchachos que eran buenos en los deportes eran queridos por todos, y los chicos inteligentes también recibían mucho respeto y atención. Pero, ¿quién era yo? Un don nadie. Demasiado pequeño para los deportes, demasiado tonto para el estudio. Me sentía dejado de lado por los demás. ¡Hey, Dale! ¿Tienes cambio de $1? Sí, claro. Tengo que llamar a Sud y decirle que nos encontraremos en la fiesta más tarde. ¿Qué fiesta? En la casa de Moore, después de la práctica de fútbol. Oh, gracias. Hasta la vista. primos y amigos no tenían problemas para conseguir enamoradas. Ellos siempre eran invitados a salir con todos los muchachos, puesto que ellos eran buenos en los deportes. Pero yo no lo era. Me sentía como un fracasado. ¿Cómo iba a ser amigos? ¿Cómo iba a ser aceptado por la clase? Mas parecía haber una manera. Así que decidí probarla. La señorita Parker va a llegar tarde a la clase. Bueno, alguien tiene que enseñarle gramática a esta pandilla. ¡Clase! ¡Clase, preste atención! Soy la señora de Glomsky, su maestra suplente para hoy. Quiere decir deficiente, ¿no es verdad? Sí. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar las partes de la oración. Solo recuerden, las partes son las partes. Así que, echémosle un vistazo a los participios. ¿Cómo se atreven a dejar sus participios colgando en el aire? ¿Acaso sus madres no les enseñaron nada? Y no olvidemos, los infinitivos partidos. ¿Saben cuán adoloridos están al estar partidos? ¡Es peor que un callo! ¡Silencio! ¡No hablen! Ahora bien, ¿quién puede definir una oración subordinada? ¿Es la oración de un cabo que quiere ser general? Oye, es la maestra, es la maestra. Oye, Bill, eso fue excelente. Sí, tendrás que venir a la fiesta esta noche. Funcionó. Me convertí en el bromista de la clase. Y siempre tratando de hacer reír a las personas. Y triunfé. Como el señor cara chistosa, yo era invitado a todas partes, al cine, a las fiestas, incluso para salir a beber con los muchachos. Hacía cosas alocadas para hacer reír a las personas y así ser aceptado. Trabajaba por horas en una estación gasolinera, lo cual fue el origen de un apodo que llegué a odiar. Nunca hay un momento aburrido contigo, Dave. ¿Qué? Deberías entrar al mundo del espectáculo. Eres un chiflado. Oye, uno debe divertirse de la vida. Oh, allí vuelve otra vez. Oh, ese olor a gasolina. ¿Lo hueles? Nadie sabe de dónde sale. No lo creerás, pero sale de mí. ¿De ti? Sí. Hoy llené un auto con la gasolina equivocada. Ya. El dueño estaba realmente molesto. Así que traté de sacarla con un tubo. Mientras estaba tratando de sacarla, me tragué un sorbo de gasolina. Oh, sí. De modo que cada vez que bebo un trago de cerveza, me hace eructar. Y el eructo huele a gasolina. ¿Estás bromeando? Ojalá estuviera bromeando. ¡Ey, todos! ¡Escuchen esto! ¡Escuchen! No creerán lo que Glonsky hizo hoy. ¿Han estado preguntando sobre ese dolor a gasolina? ¡Sale de él! ¡Uy! Hoy estuvo tratando de sacar gasolina con un sifón. Y se tragó un poco. Ahora la cerveza le está haciendo eructarla. Ahora se puede decir que tengo gases de gasolina. Me hace recordar algo que hizo Goober. Tú sabes, ese tipo de la televisión. Vamos, Goober, ofrécenos un eructo grande. Muy bien. A partir de ese momento, mi sobrenombre fue Goober, el que yo odiaba. No intentaba tener citas con muchachas a causa de ese apodo. ¿Quién querría salir con un Goober? Empecé a darme cuenta que el ser un payaso tenía su lado malo. Las personas siempre esperaban que yo fuera el alma, la alegría de las fiestas, hábil para hacer reír, aun cuando no me daba ganas. Quizás ellos estaban riendo, mas yo estaba llorando por dentro. Quería cambiar, pero no sabía cómo. Poco después, descubrí que yo no era el único que tenía ese problema. ¿Puedes servirme un poco más de café, Eli? Yo voy a contestar. ¿Aló? ¿Qué? ¡Oh, amado señor! ¡No! Charlie se suicidó. Está bien. Eli estará allí enseguida. Mejor que vayas a ver a tu hermana inmediatamente. ¿Qué sucedió, papá? Todo lo que ellos saben es que él se levantó, fue al garaje, cogió su carabina y él mismo se disparó. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? No puedo creerlo. Él siempre fue de muy buen corazón. Riendo por fuera, llorando por dentro. Realmente voy a extrañar a ese tipo. yo podía comprender un poco de lo que mi tío debió haber sentido. Las personas pensaban que yo también era feliz, pero no lo era. Ya no quería que me llamaran Goober. No quería ser un payaso, pero parecía que no había manera de cambiar las cosas. Después de la graduación, en 1969, decidí que la mejor manera para cambiar era irme lejos del pueblo. No te olvides de escribirnos, Dale. Lo haré, papá. Supongo que estarás muy ocupado las primeras semanas de entrenamiento. Probablemente no tendrán noticias mías por un tiempo. Por fin te libra de mí, ¿no, papá? Vamos a extrañarte, hijo. Odio ver que te vayas, pero tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti ahora que ingresas a la Marina. Parece una buena idea, irme lejos por un par de años. Ahí está el paradero, pero no veo ningún ómnibus. Ya llegará, no tienes que esperarme. ¿Tienes todo? Sí, hasta luego, papá. Dale, realmente te amo, hijo. Me enrolé en la Marina con el propósito de despojarme de mi reputación como bromista. Quería convertirme en una persona seria y respetable, pero, ¿sabe qué? No pude cambiar. Era el mismo payaso de antes usando un uniforme, haciendo reír a la gente. Pero en vez de tener una diversión sana, me cambié a una diversión sucia. ¿Se da cuenta? En el servicio militar parece que el que usa más groserías o que cuenta los chistes más obscenos es el que gana mayor respeto. ¡Hey! ¡Eres un alboroto en persona! ¡Hey! ¡Mi vaso está vacío! ¡Pásame la jarra! Veamos quién puede vaciar su vaso primero. Arriba, abajo, al centro y adentro. Cuidado, estómago, ya viene. Nada de bromas, ¿de acuerdo? Esta es una competencia seria. Espera, tengo un chiste estupendo que tienes que escuchar. Es sobre un hombre que fue a pescar sobre hielo. El estar en la Marina me dio la libertad para hacer lo que se me antojara. Y por supuesto que así lo hice. Dejé de ir a la iglesia. Me ocupaba en el tener el lenguaje y el comportamiento más sucio que todos. Cuando fui licenciado en 1971, ingresé a un instituto superior en Ely, Minnesota, donde la mayoría de los estudiantes me respetaban por mi carácter tosco. La mayoría, pero no todos. Y fue esa sola persona que no me respetaba que me hizo encarar la realidad en lo que yo me había convertido. Escucharemos el resto de esta verdadera historia en solo un momento. Antes, tomemos una preciosa pausa musical. Posiblemente usted es como el hombre de nuestra historia. Se ríe por fuera, pero por dentro está llorando. Está buscando algo para llenar el vacío tan grande de su ser. Quizás nosotros podamos serle de ayuda. Nos gustaría enviarle una literatura que explica cómo tener gozo adentro tanto como fuera. Escriba la dirección que daremos al final de este programa. Aproveche esta oferta. Ahora, sigamos con esta historia real de Dale Wiglomski, aquí en su programa Desencadenados. En el Instituto Superior yo me comportaba jactanciosamente. Por mis groserías y mis chistes obscenos, los demás estudiantes me admiraban. Trabajaba en el periódico escolar y fue allí donde conocí a una muchacha tímida y seria, lo opuesto de mí. Al principio no pensaba que yo pudiera querer a alguien tan moral, pero nos hicimos amigos pasando el tiempo juntos mientras ella cuidaba a niños por las noches. ¿Cuál es el problema con el ser moral? Ninguno. Aunque si tú fueras un poco más recta, podría ser una regla. ¡Oh, Dale! Es solo que yo no sabía que había alguien así en el planeta. ¿Eres un extraterrestre? No. No usas groserías, no fumas, ni bebes. Es solo que tú has estado relacionándote con las personas equivocadas. No, solo quiero pasar bien el tiempo. Yo provengo de un hogar de padres divorciados, Dale. Sé cómo todas estas cosas afectan a las personas. especialmente la bebida. En exceso, es cierto. Uh-huh. El beber es malo. Claro. Pero, ¿qué hay de malo con el beber solo en reuniones sociales? Así es como todo empieza. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hagamos algo más saludable, ya. Como montar bicicleta, ¿de acuerdo? Buena idea. Nosotros pasábamos mucho tiempo juntos y me encontré enamorándome de esta muchacha. Siempre había tenido problemas con las muchachas. Ellas salían conmigo, pero nunca querían establecer una relación seria. ¿Quién quiere tener algo serio con un bromista? ¡Ay! ¡Eso fue divertido! Todo siempre es divertido cuando estoy contigo. ¿Qué? Tú eres una chica especial. ¡Oh, Dale! ¡Eres un payaso! ¡Hablo en serio! ¡Yo te quiero! Tú no puedes estar hablando en serio. ¡No estoy! ¡Yo sí te quiero! Dale, escúchame. Yo te quiero y me gusta que estemos juntos, pero no quiero tener ninguna relación seria contigo. ¿Por qué? No eres el tipo de persona del que quiero enamorarme. Lo que ella dijo realmente me dolió. Aun cuando la amaba y me preguntaba cómo podría vivir sin ella, no traté de salir con ella después de aquello, porque no quería ser herido nuevamente. Sabía que no podía cambiar, así que pensé en acabar con mi vida, incluso soñando con el suicidio. Sin embargo, toda mi educación religiosa me impidió realizar aquella elección. En vez de ello, me volví una persona súper religiosa, yendo a la iglesia, hablando con mi párroco todas las semanas. Siéntate, Abel. ¿Cómo te va? Bastante mal. ¿Quieres hablar sobre ello? Creo que Dios está castigándome por todos los pecados que cometí en la marina. ¿Por qué dices eso? Bueno, desperdicié muchísimo tiempo. Pensaba que podía vivir sin Dios, sin la iglesia. Pensaba que era autosuficiente. Tarde o temprano, todos nosotros necesitamos a Dios. ¿Por qué no puedo cambiar mi vida? Ya no quiero ser conocido como el bromista. Hay cosas peores que podría hacer. Pero a mí me gustaría tener una relación seria con una muchacha. Y eso es imposible mientras sea así. Tú eres una buena persona. Solo sigue siendo bueno y estarás bien. Sabía que eso no era suficiente, que eso no era todo. Había algo que estaba faltando en mi vida, pero no sabía qué era. Sencillamente, yo no era nada feliz. Las fiestas, los chistes, incluso mis citas ya no eran divertidas. Estaba buscando sentido para mi vida, hablando con diferentes personas, incluso con un tipo de mi clase. Dale, ¿cómo te mantienes con tus tareas? ¿Con la frecuencia con que vas a fiestas? En realidad, estoy a punto de dejar la vida de gala. No compensa el trasnochar y madrugar, ¿eh? No, a menos que seas un masoquista. No soy un masoquista, soy un cristiano nacido de nuevo. Yo también soy un cristiano. Tú necesitas nacer de nuevo, Dale, porque el Señor dijo que una persona no puede entrar en el reino de Dios a menos que haya nacido de nuevo. Yo no sabía cómo nacer de nuevo, y no se lo pregunté, puesto que no éramos amigos muy cercanos, pero oré silenciosamente. Señor, no permitas que yo muera antes de que haya nacido de nuevo. Semana tras semana continuaba yendo a la iglesia y conversando con mi párroco, pero él nunca mencionaba algo sobre el nacer de nuevo. De vez en cuando yo veía a la muchacha que me rechazó. Tal vez todo el mundo atraviesa por momentos como este, Dale, cuando uno se pregunta por todo lo que ocurre. He estado en esa etapa toda mi vida. No lo parecías cuando te conocí por primera vez. Parecías muy seguro de ti mismo en aquel tiempo. Estaba fingiendo todo. ¿Qué? Eso es lo que las personas quieren escuchar. Recuerdo un poema que dice, ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorará solo. Sin duda, esa es la verdad. ¿Aún estás yendo a la iglesia? Sí. Es mejor que ir a fiestas, ¿eh? Realmente no extraño las fiestas. Solo desearía las respuestas a todo esto. Sé que estás buscando algo, Dale. No sé lo que es, pero espero que lo encuentres. Me estaba sintiendo muy deprimido. La noche siguiente estaba en la biblioteca del instituto, cuando me encontré por casualidad con Dwight, mi compañero de clases, que era un cristiano nacido de nuevo. Sin pensar, le conté que estaba buscando algo, y él me dijo, Dale, ¿quisiera ser salvo? Entonces yo pronuncié una rápida y silenciosa oración. Señor, No sé todo en lo que consiste ser salvo, pero guárdame de cualquier peligro. Luego fui a casa con él y su esposa. ¿Recuerdas cuando te dije que tú deberías nacer de nuevo? Sí. Toma, léelo tú mismo. Juan, capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Está bien, pero ¿cómo ocurre esto? Échale un vistazo al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te das cuenta de cuán fácil lo hizo Dios para que seamos salvos? Sí. Mira el versículo 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el nombre del Señor es Jesucristo. Yo creo en Dios. Creo lo que Él dice acerca de Jesús. Creo que Dios le levantó de los muertos. Esa creencia, esa fe, es lo único que te salva. Todos mis pecados... Jesús pagó por ellos en la cruz. ¿Recuerdas cuando Él oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Sí. Él no estaba hablando solamente de la multitud que lo crucificó. Él estaba pidiendo perdón por todos nosotros, por ti y por mí. Así que cuando tú te acercas a Dios en base al sacrificio de Cristo por nuestros pecados, Dios te perdonará, porque Jesucristo le pidió que nos perdonara. Mi iglesia no enseña eso. Mi iglesia no enseña acerca de ser salvo. Muchas iglesias no enseñan el Evangelio. Yo era religioso, pero estaba perdido. Eso es lo que Jesús estaba tratando de ayudarnos a darnos cuenta. Que primeramente uno tiene que reconocer su propia pecaminosidad. El pecado nos hace incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En Romanos capítulo 3, versículo 12 leemos, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay nada que nosotros podamos hacer para hacernos dignos de Dios. Nada. Incluso la fe para creer proviene de Dios. ¿Así? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros mismos, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora quiero confiar en Dios completamente. Quiero pedirle que entre en mi corazón y en mi vida y me salve. Puedes hacerlo. ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa noche, el primero de mayo de 1972, nací de nuevo. Era un nuevo hombre porque creí lo que Dios dijo acerca de su Hijo, Jesucristo. Me sentía diferente y estaba ansioso por contárselo a mi párroco. ¿Te ves animado, Del? Me siento como un hombre nuevo. Todos aquellos años estuve tratando de cambiar y no sabía cómo. Pero ahora Dios me cambió. Bueno, esas son buenas nuevas. Fueron las buenas nuevas que me cambiaron. ¿Qué quieres decir? Escuché el Evangelio y fui salvo, nacido de nuevo. ¿Nacido de nuevo? Le he pedido a Cristo que entre en mi corazón y en mi vida y que sea mi salvador personal. ¿De dónde sacaste esas ideas? ¿De las personas con quienes estás viviendo? No, señor, de la Biblia. Ahora sé sin duda que soy aceptado por Dios, porque Cristo murió por mí. Sé que tengo vida eterna. Nadie puede estar seguro de eso. La Biblia dice que uno puede estar seguro. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que tú dices es contrario a la doctrina de la iglesia. Yo tengo que creer en Dios. Sal de mi oficina enseguida. No sé dónde conseguiste esas ideas, pero no las traigas aquí. Me topé con esa misma resistencia en casa, cuando les compartí acerca de mi nueva vida en Cristo. Ellos pensaban que yo me había vuelto loco de enfado. Todo lo que yo podía hacer era permanecer firme en la palabra de Dios. Empecé a asistir a un estudio bíblico, y después que terminé el Instituto Superior, fui a un instituto bíblico en Iowa. Fue allí que conocí a la mujer que llegaba a ser mi esposa. Tú tienes un gran sentido del humor, Dave. Tengo que agradecerle a Dios por ello. Él toma nuestra debilidad y la transforma en fortaleza. ¿Cómo puede un sentido del humor ser una debilidad? Antes que conociera a Cristo, lo fue. ¿Sí? Yo era el bromista de la clase. Un verdadero payaso. Hacía cualquier cosa para llamar la atención, para ser aceptado por las personas. Un motivo equivocado, ¿eh? Creo que sí. Mucho de lo que nosotros hacemos es por un motivo equivocado. Aunque Dios debe tener buen sentido del humor. Claro que sí, Él nos creó, ¿no es cierto? El Salmo 2, versículo 4, habla acerca de Dios riéndose de sus enemigos. Yo me siento así. Puedo reírme de las cosas que solían tenerme atado. Supongo que tú no eras muy feliz en aquel tiempo. Riendo por fuera, llorando por dentro. Pero tan pronto fui salvo, sabía que Dios me aceptaba. Uh-huh. Efesios capítulo 1, versículo 6 confirma. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes? Regresar a casa y empezar una iglesia que enseñe acerca de la Biblia. Una que realmente predique el Evangelio. Enhorabuena. Mi pueblo es religioso. De hecho, algunas personas son súper religiosas, pero eso no es lo que importa. Lo que realmente importa es conocer a Cristo. Dale y su esposa ahora tienen 3 niños. Dale es un operador de maquinaria en una compañía fabricante de pistones, donde él continúa compartiendo el Evangelio de salvación. Amigo, si usted quisiera ser aceptado por Dios a través del perdón que Cristo nos proveyó en el Calvario, está invitado a orar con nosotros esta sencilla oración. Señor, sé que estoy perdido en el pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. Gracias por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. Por favor, perdóname por amor de Él. Creo que tú le levantaste de los muertos para darnos vida eterna. Y creo que con Cristo viviendo en mí, tú también cambiarás mi vida. Nos gustaría saber si usted oró con nosotros para recibir a Cristo, para que así podamos enviarle alguna literatura útil para guiarle en su diario caminar con Cristo. Escriba a la Pacific Garden Mission, Chicago, Illinois, 60605. El número telefónico en Chicago es código 312-922-1462. Si usted escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, Casilla 138, La Molina, Lima 12, Perú, Sudamérica. Permítanos saber que usted escucha y disfruta estos programas. Luego cuéntele al administrador de esta emisora que usted ha hecho de Desencadenados una parte de su vida. Y por favor, recuerde invitar a sus amigos y a su familia a escuchar nuestro próximo Desencadenados. Fueron escuchados en la verdadera historia de Dale Glomsky, David Paiva como Dale, Soledad Silva, Benjamín Salinas, Carola de Torrejón, Christopher Cardeñoso y Luis Ballí. Música original, Benjamín Salinas. Producción y dirección, Esteban Fuchs. Libreto, Kenita Geibler. Traducción, Diana Briceño. Soy Elías Guamán. Desencadenados es producido por la Pacific Garden Mission para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar.